Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. Buenas, buenas. Bueno, hoy estamos Maite, Francesca, Carmela. ¿Cómo te llamas? Bueno, se llama León. Sí. Siguiente. Caetano. ¿Vos vas a bueno. Felipe y alguien sorpresa. Una entrevista. ¿Y hay comunicados? Sí. Mañana es el día del padre. Como todos sabemos. Se llegaron a los 135. ¿135 de qué? Artículos de la LUC. O sea, ay, no sé cómo decirlo. Se llegaron a las firmas aparentemente de él para derogar los 135 artículos de la LUC. ¿Eso querés decir, María? Sí, eso. ¿Con qué vamos? ¿Vos tenés algún comunicado? Se terminan las vacaciones. Sí, se terminan. ¡Qué mala! ¡Ya no! Sí. Nos queda hoy y un día más de vacaciones. ¿Con qué vamos, Maite? Con Del Camino. ¿Del Camino? Sí. Es una canción, ¿sabes por qué? Lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, el taxi, la fuente. Los perros, los charcos, plash, plash, plash, plash. Semáforo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Mosquito, estatua, bufanda, teléfono, el grillo, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Hoy, en la Caja Habladora, entrevistamos a... ¿A quién van a entrevistar? ¡Mi papá! No, mi papá no. No se llama. Tu papá no se llama mi papá. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama tu propio padre? Ah, sí, pero el nombre es muy... No me gusta mucho el nombre. Solo decilo, Maite, dale. Juan Carlos. Juan Carlos. Le podemos decir Carlin. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Que es la primera vez que me toca estar acá invitado en la Caja Habladora. Que bueno, es un gustazo compartir con ustedes este programa hermoso. Y vamos con preguntas, Maite. Bueno. ¿Qué se siente ser un padre? Ay, no sé si yo. ¿Puedes repetir? ¿Qué se siente ser un padre? ¿Qué se siente ser un padre? Debe ser el regalo más lindo que uno puede tener en la vida, ¿no? Porque lo que siente es mucho amor que es lo que le genera la crianza de los hijos, el compartir con los hijos, ¿no? Con la hija y el hijo en este caso. Lo que se siente es amor, creo que eso es lo que se siente, es todo amor ser padre. ¿Y cuándo te enteraste que ibas a ser padre? ¿Cuándo me enteré que iba a ser padre? Bueno, y me enteré por allá, por el año 2011, a mediados del año 2011, ahí principio del año 2011. Y... Carmela, ¿tienes preguntas? Ok. ¿Qué sentiste cuando cuando tuviste tu primer hijo? Decirle a vos, no se escuchó nada. ¿Qué sentiste cuando ibas a tener un hijo? ¿Qué sentí cuando me enteré que iba a tener un hijo? Y bueno, mucha alegría, mucha expectativa y muchas incertidumbres también, ¿no? Porque es una experiencia nueva, cuando uno se entera así que va a ser padre por primera vez, le genera como muchas incertidumbres y mucha alegría también, ¿no? De recibir a un nuevo ser. ¿Y en el segundo hijo? Y en el segundo hijo también, mucha alegría, pero quizás no tanta... Bueno, incertidumbres también, uno siempre tiene incertidumbres, pero bueno, ya como que ya sabe lo que es ser padre, ¿no? Y Feli, ¿tenés algo? ¿Alguna pregunta, Feli? No, él vino creo que a compartir el trabajo. ¿Cae? ¿Alguna pregunta? Para un padre, ¿qué le preguntarías a un padre? ¿En qué año nació? Le preguntaría a mi padre. Bueno, yo nací en 1978. ¿Hace ya? ¿En qué año nací yo? En 1978, hace bastante tiempo ya. Sí, tiene 43 años. Maite, ¿pasamos? ¿A dónde? Ah, los chistes. Música. O al a u qué macana. Bueno, y terminó por acá la entrevista, ¿verdad? Sí, muy cortita. Bueno, quiero agradecerle mucho la invitación. Ha sido un gusto compartir con la Caja Habladora, con este programa hermoso que, bueno, realizado todo de forma autónoma por niñas y niños. Así que bueno. Ay, yo tengo una pregunta. ¿Tal? Sí, sí. Pero espera que te saque más el micrófono, que no se escucha nada. Y ¿qué desafíos tiene un padre hoy con el tema de la, por ejemplo, la tecnología? Espera, no se escucha nada porque estamos viendo. Y bueno, yo creo que con la tecnología el desafío es, primero es estar atentos, o lo primero que nada, estar atentos a qué es lo que sucede en ese mundo tecnológico, ¿no? Que tiene muchas implicancias dependiendo de las edades también de los hijos de cada uno, porque bueno, es algo que es importante también en el mundo de hoy para la vida, pero a su vez la tecnología muchas veces nos limita algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, como por ejemplo poder si nosotros dejamos de jugar, por ejemplo, de pintar, de hacer cosas lúdicas, de jugar con cosas materiales, así físicas, de tocar, de, ¿no? O de jugar con otros niños también, porque también la tecnología muchas veces nos lleva a estar enfrente de la pantalla y de repente contactarnos con otros, pero por formas virtuales. Creo que eso es como algo que hay que estar muy atento, porque depende de las edades, también eso influye en el desarrollo de cada niña, porque bueno, hay etapas que por ahí capaz que es mejor no tener ningún contacto con la tecnología en los primeros años, y después por ahí sí se puede tener contacto con la tecnología, que puede ser desde la televisión a una computadora, un teléfono y demás, pero buscar como una medida justa donde las niñas puedan empezar a participar de ese mundo que es parte de nuestra realidad, que es la tecnología, pero sin abusar, tratando de minimizarlo en lo posible, porque vamos a tener mucho tiempo de nuestras vidas para estar vinculados con la tecnología, y cuando somos niñas, capaz que por ahí está bueno priorizar otros espacios y tratar de minimizar lo más que se pueda la tecnología, todo lo posible. Ya vamos a tener muchos años en nuestras vidas para estar vinculados a la tecnología por distintas razones de comunicación, de trabajo, por distintas razones. Entonces, cuando al ser niñas, creo que está bueno tratar de valorar mucho los espacios de juego más tradicionales, si se quiere, que tienen que ver con, pero adaptados muchas veces, porque también hay juegos tradicionales que por ahí, yo qué sé, en algún momento el fútbol por ahí capaz que generaba como por ahí la buena acción del deporte, pero también estaba muy muy como violento. Eso está cambiando, por suerte, también en muchos casos, pero o sea, repensar los juegos de siempre, pero valorarlos mucho y tratar de rescatarlos, porque los espacios lúdicos que no tienen que ver con la tecnología, no solo cuando somos niños sino en toda la vida, nos generan una cantidad de cosas muy buenas para nuestra vida. Así que bueno, rescatar eso, me parece. Tratar de... ¿A qué te gusta jugar? ¿A qué me gusta jugar? Bueno, a mí me gusta jugar a juegos de caja. Es uno de los juegos que me gusta jugar. Hay varios juegos de caja, aparte en eso ha habido como una evolución muy muy grande últimamente. Hay cantidad de juegos de caja. Me encanta jugar al truco. Juego de cartas, al truco debe ser de los juegos que más me gusta, ¿no? Ese es uno de los que más me gusta. Y después hay cantidad de juegos de cajas nuevos también, que son bastante distintos y que promueven también estar atentos o pensar o crear, y bueno, una cantidad de esas cosas. Y bueno, vamos con qué macana. Cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Bye. sin ti. Pasó una vez la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad. Y ahora, en la caja habladora, humor y adivinanza. Y bueno, Maite, ¿empezás vos? No, empiezan ustedes. Ok. Papá, ¿puedo ver la tele? Vale, pero no la prendas. Carmela, no tenía un micrófono libre. Ay. Así que quédate. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos: Pepito, ¿por qué llegó tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y usted, Paquito? Yo es que fui al aeropuerto a recibirlo. Cae. Espera, si Felipe tiene. No, claro. Cae. Va Felipe. Y... Dale, Felipe. ¿Cómo se espera dice pañuelo en japonés? Espera, hay que... Espera. Decirlo más cerca. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. Cae. Por el nombre de Chaplin es Charlie, es Chaplin Charles. ¿Y por qué el Chaplin no habla en sus películas? Porque le dijo Chaplin no Charles. Muy bueno. Chaplin no Charles. Sí. Soñejeando van, soñejeando vienen. A veces trepan, a veces defienden. ¿A quién las tiene? No sé. Las pezuñas de los animales. ¿Es cierto que una vez Artigas fue atacado y casi devorado por un jaguar? Sí. Sí, es cierto. Estas fieras eran un verdadero azote para quienes se aventuraran en las zonas poco pobladas. Su ataque era casi siempre letal, pero Artigas tuvo suerte. Se encontró cara a cara con un tigre y sobrevivió para contarlo. Do you speak English? ¿Cómo dice usted? Do you speak English? No lo entiendo. Le pregunto que si habla usted inglés. Ah, sí, perfectamente. Felín. Papá, ¿hay gelatina? Espera. Pues, que yo sepa nada más que existe la I latina y Y griega. ¿Sabes? Ok, Maite, dale. Animalito lito lito que no tiene cola ni pico. ¿Qué será? animalito lito que no tiene cola ni pico, ¿viste? Uh-huh. ¿Eh? Iba a decir serpiente, pero tiene cola. No sé. El sapo. Muy bien. Papá, voy a salir. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Te estoy pidiendo dinero. El taxista dijo, no cabe duda. Entonces Duda se fue caminando. Mamá, he sacado un 10. ¿En serio? ¿En qué materia? Un 3 en matemáticas, un 2 en sociales, un 3 en inglés y un 2 en geografía. ¿Cae? No, yo no tengo. Maite. ¿Cuál es el ave que engaña al viajero? Que en una parte echa el grito y en la otra pone el huevo. Ay, Dios. O sea, rima. ¿Eh? Que esta adivinanza rima. ¿La gallina? No, no la rima. El gallo. Cuando es el... ¿Cuál es el ave que engaña al viajero? Que en una parte echa el grito y en la otra pone el huevo. ¿El tero? No sé. Sí. ¿El qué? ¿El qué dijo? El tero. Ah, dale. Ah, no, me toca a mí. No estaba tan borracho. ¡No! Tiraste a mi hámster por la ventana diciendo, Pikachu, yo te elijo. Carmela. Ya se lo entendí. A ver, hijo. ¿Cuánto es 4 por 4? Empate. ¿Y cuánto es 2 por 1? Oferta. Yo tengo uno. Cae, dale. Mamá, en la escuela me dicen vaca. ¿Cuánta gente? Y dijo, mucha gente, mamá. ¿Feli? ¿Feli que se no tiene? ¿No? No. ¿Maite? Tiene alones y no vuela, pero corre como el viento, traga todo lo que encuentra y con el buche bien lleno suele esconder la cabeza. Apenitas tiene miedo. Ah, el ñandú. Sí, o choique, que no sé lo que es. ¿El ñandú? Sí, y también dice ñandú o choique. Ni idea. A ver. ¿Hay leopardos en nuestro país? Sí. Verdaderos leopardos no, pero se ha registrado al ocelote, un felino que se parece mucho a un pequeño leopardo. Se parece tanto que su nombre científico es Leopardus pardalis mitis. ¿Qué es un ocelote? Es como un gato. Es como un leopardo. Más pequeño. Carmela. Dijo el capitán. Todos al cuarto de máquinas. Y máquinas durmió en el pasillo. Yo no entendí. Que todos fueron al cuarto de una persona que se llamó Máquinas. Y Máquinas durmió en el pasillo. Ah, ya entendí. ¿Cae? ¿Maite? Sí. Iba por un caminito y un animal encontré. Y al decirle buenos días, paró la cola y se fue. Y yo me desmayé. ¿El zorrillo? Sí. ¿Los zorros de nuestro campo son peligrosos para el ganado? ¿Qué? Sí, yo creo que sí. No, los zorros no son peligrosos, pero por ignorancia y como excusa para usar su valiosa piel para hacer abrigos, son cazados bajo la acusación de matar a las ovejas. En realidad, los zorros son omnívoros, es decir, que se alimentan de todo tipo de comida, frutos, huevos y pequeños animales. Carmela. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? te va a mojar. No sé qué es el idioma árabe. Varón de carne, boca de hueso, rodillas para atrás y anda muy tieso. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no sé. No sé, no sé. El gallo. El gallo. A ver. ¿Cómo es un perro con un... ¿Qué es un perro con un taladro? No, Kai, no puedes decir si ya lo sabes. Taladrando. Yo tengo uno. Espera, Carmen. ¿Cómo se dice hazme reír en árabe? Hazme jaja. Dale, Kai. Un pollo o un gallo estaba caminando por la calle y hay un gato en un auto y se tropieza con otro auto. Y entonces el gato dice, ¡mi auto! Y el gallo dice, ¿qué querés que haga? Yo entendí. Ok. Dale, Maite. Primo lejano del cerdo. Según cuentan por ahí, nos hemos puesto de acuerdo en llamarlo jabalí. Sí. Además rima. Sí. A ver. ¿Hay animales que usan bombas de olor para defenderse de sus enemigos? Decidlo. Sí. Okay. Sí. El más conocido de los animales que se defienden con olor es el zorrillo. No siempre huele mal, pero cuando se siente amenazado lanza, gracias a un órgano que tiene en la cola, una sustancia apestosa que ahuyenta a sus enemigos. Llega un chico y le pregunta a su amigo, ¿viste el apagón de anoche? Y le contesta, no, en mi casa se fue la luz. ¿Qué le iba a decir uno? ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. ¿Cae? ¿Maite? Llevan sus ojos dos brasas y en el pecho un moscardón. Alfileres en las uñas y en la piel suave algodón. ¿What? ¿El erizo? ¡No! ¿Qué es eso, Maite? Pero rima, creo. No creo. ¿Qué es eso? El gato. Bueno, ya entendí. A ver. ¿Qué animal tiene una saliva mágica? ¿Cómo es? El venado. O algo así. El venado. Los paisanos creen que la saliva del venado de campo tiene superpoderes. Según esta creencia, cuando una víbora peligrosa amenaza a este pequeño ciervo autóctono, él hace un círculo de saliva a su alrededor y la serpiente no se anima a cruzarlo. En el campo, además, se cree que llevando un cuerpo de venado debajo de la silla de montar, se evita que las víboras muerdan a los caballos. Yo qué sé. ¿Cuál es la diferencia entre un coche y un inodoro? O sea, un auto y un... Y un water. Sí. En que en el coche tú te sientas para correr y en el inodoro tú corres para sentarte. Ah, sí. ¿Bajo qué? Ay, tú quiero ir al baño. De poner. ¿Qué? Maite. Sí. Te canto con el mejor arte. Te apuñalo y me retiro con la música a otra parte. Ay, no sé, pero qué asco. El mosquito. Pero los mosquitos no cantan. ¿Hay focas en Uruguay? Sí, porque el elefante marino es una foca. ¡Ah, no! Sí, el elefante marino es una foca y no es raro verlo en la isla de lobos o, como menor frecuencia, en la costa oceánica. Además, hay tres tipos de focas que viven en la Atlántida y que de vez en cuando llegan a las costas de Maldonado y Rocha. La foca leopardo, la foca cangrejara y la de Widow. Carmela. Era un niño tan bruto, pero tan bruto, que cuando la maestra borraba la tarea al pizarrón, él la borraba del cuaderno. ¿El cuaderno de la libreta? No es la misma. Maite. Un animal gritadero tiene lana y nos carnero. Canta y nos guitarrero. ¿Oveja? No, si no es ternero, no. ¿Ternero? ¿Oveja? ¿Para qué? ¿Gallo? ¡Hala! ¿Gato? ¿Gallo? ¿Porque si para, canta? ¿Podés repetirlo? No. Un animal gritadero tiene lana y nos carnero. Canta y nos guitarrero. No sé. El burro. No sé. ¿El burro tiene lana? ¿El burro tiene lana? Creo que sí. No sé. No se nota. A ver, Maite, como vos ya leíste este libro que yo estoy diciendo, es las caballo. Adivinanzas, no, por favor, no digas la respuesta porque no tiene gracia. Ok. ¿Cuáles son los animales más pesados de la fauna uruguaya? Hay unos cuantos que pueden ser más pesados que un hombre. Un carpincho, que es el roedor más grande del mundo, puede llegar a pesar 100 kilos. Un lobo marino hasta 300. Pero un gigantesco mamífero marino, que es el mayor animal del planeta y que de vez en cuando nada en aguas uruguayas, se lo ha registrado oficialmente en Colonia y Rocha, se lleva a primer premio. La belleza azul puede pesar hasta 130.000 kilos. ¿What? O sea, sería la ballena azul, porque dice la... sí, dice la ballena azul. Dale, Camela. Había un hombre con tan mala suerte, pero con tan mala suerte, que se lanzó al vacío y estaba lleno. Se lanzó al vacío y estaba lleno. ¿Qué pasó? ¿Qué? No quiero hablar. Nada, nada, nada. Maite. Paso. vamos a cerrar. Ok. Very good. No, que quiere decir algo, no entiendo. Sí. ¿Qué? Cerramos. Ah, ok. Cerramos. Espera, digo una más. Ok, oh. Very good. ¿Sabías que los niños ayudaron a descubrir un animal? Los niños de la escuela de Paso Centurión en Cerro Largo dibujaban un animal que sus padres cazaban para comer y que nadie sabía exactamente qué era. Los dibujos llegaron a conocimiento de los científicos que investigaron el asunto. Resultó que el animal era la paca, un roedor de tamaño mediano que pesaba unos 10 kilos. Lo raro de la paca, lo raro es que la paca vive en zonas más al norte del continente y nadie sabe su existencia en Uruguay. Todavía no está claro el origen de la población de pacas uruguayas. Dale. Y vos tenías algo. Fran. Hoy en Butiá Plus, a las 12 que ya se está retransmitiendo, la caja de la hora. O sea, este es el programa. Sí. Estás viendo el programa de la Spica FM. Santa Lucía, único programa radial conducido entre por niñas y niños que entrevistaron niñas. A Julio Blum. Entre otras cosas hablarán del mundo de ya bla bla bla bla bla. Okay. No creo que hayan puesto bla bla bla bla. Bueno, no, yo dije. Cerramos, Maite, con el Príncipe Azul. Sueñas el Príncipe Azul, nena chiquita eres tú. De queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah.